Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en este espacio. Les recuerdo que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan el día de hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todo lo que quieren resolver por allí lo vamos a conversar con nuestra especialista el día de hoy, que yo ya les quiero contar un poquitito con mucha emoción. Vamos a recibir hoy a Irene Escudé, quien nos trae un tema preciosísimo y vamos a estar hablando un poco de dones, de talentos. El tema que ella nos propone el día de hoy es: ¿tienes algo único que aportar al mundo? ¿Sabes qué es? Así que ya con esta pregunta pueden ir dejándonos también sus preguntitas con respecto a este tema en el chat. Y yo voy a darle la bienvenida a Irene para que se sume a este espacio. Irene, gracias por acompañarnos hoy. Hola, Fai. Gracias a vosotros por el espacio y bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, Irene. Yo voy con mi primera pregunta. ¿Qué define Irene Escudé como la maestría interna, y cómo se desarrolla? Bien, bueno, es una gran, bueno, no sé si tengo la respuesta perfecta. La maestría interna dice hombre, ese maestro y no, que todos tenemos dentro y que a veces, pues, por lo que sea, dejamos de escuchar, ¿no? Es el que nos da guía, es aquellos en esencia y que de alguna manera pues nos puede guiar hacia una vida pues más plena, ¿no? A expresar todo nuestro potencial. Eso es lo que yo entiendo como la maestría interna. Irene, sí. Y esta maestría interna, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo nos hacemos dueños para poder conseguir, bueno, todo lo que queremos? Claro, eso quiero dejar primero claro que yo no soy terapeuta, no soy especialista en vivir una vida plena, por decirlo así, pero como todos nosotros estoy en el camino y pues llevo ya muchos años también intentando vivir esta vida plena, ¿no? Entonces, estoy en la búsqueda, sigo en la búsqueda desde hace mucho, pues, de desarrollar esa maestría mía con la ayuda de maravillosos seres que me he ido encontrando en el camino. Y bueno, quizás lo primero que uno tiene que preguntarse es por qué es importante, ¿no?, conectar con esa maestría interna. Porque es importante conocer mis dones y mis habilidades internas, porque es importante la vida que tengo, ¿no? Y si soy realmente importante. Y la respuesta a estas preguntas y para todo el mundo espero que sea que sí, y debería de ser que sí, y si no, pues hay que ir desarrollando esa escucha que nos va diciendo un poquito aquello en lo que podemos realmente contribuir y aportar al mundo, ¿no? Aquello en lo que pues nos sentimos realizados porque nos damos cuenta que realmente estamos ayudando, ¿no? Que estamos contribuyendo al bien común, y ya no solamente siguiendo un propósito individual, sino también un propósito colectivo, ¿no? Entonces, el desarrollar esa maestría interna, bueno, puedes ir aprendiendo un poco quién soy en realidad, ¿no? Vamos, mira, siempre ese viajecito hacia adentro. ¿Quieres contarnos, Irene, cuáles son los pasos iniciales para reconocer nuestros talentos, pero sobre todo para reconocer primero quién soy? Bien, primero de todo, bueno, yo diría que hay que tomar conciencia de que estamos un poco, a veces, por la vida que llevamos y así, desconectados, ¿no? De nosotros mismos, porque le ponemos foco quizás a otras cosas que creemos más importantes. Pero el primer paso es tener la voluntad de escucharse a uno mismo, ¿no? Y querer indagar un poquito, atreverse a profundizar en esa persona que yo soy. Entonces, los pasos, bueno, para cada uno será distinto. Es que yo tampoco no tengo una respuesta perfecta para todo el mundo. Lo que sí que me he ido encontrando y en mi experiencia, pues al final es uno mismo el que tiene que ir descubriendo cuál es la vía más rápida, más corta, qué es lo que le resuena, qué es lo que no, qué es aquello que despierta mi curiosidad. Escuchar mucho también lo que los demás dicen. Sobre tus habilidades, ¿no? Porque lo que pasa es que con esa maestría interna, con esos dones y habilidades innatas, lo que pasa muchas veces es que son tan innatos y lo hacemos de manera tan natural que les restamos importancia, ¿no? Y la verdad es que tenemos que reconocer la importancia que tiene aquello que nos resulta fácil y de una manera natural. Entonces, yo creo que pasa mucho por la autoobservación, por la escucha interna también, las pistas que nos va dando la vida y luego, pues esto, tener no sé si es el valor o la visión o de reconocer, ¿no? Realmente el poner en valor aquello que de una manera muy simple hacemos fácilmente, algo muy importante y que a los demás pues les suma, ¿no? Mira qué curioso esto que acabas de mencionar. Creo que muchos nos podemos identificar con eso que a lo mejor es tan innato que sale solo, que no necesita ningún Exacto. esfuerzo, nada, nada, nada. Y como es, esto es muy difícil también creer que tú puedes hacer de eso tu vida y siempre para ti es un regalo, pero también puede ser eso que tú necesitas hacer. Para proyectarte, para hacerlo tu vida. Cuéntanos un poquitito por qué existe esa contradicción o eso que a lo mejor no te permite desarrollarlo más. Bueno, a ver, aquí me vienen como varias respuestas en mente, ¿no? A ver, voy a intentar ir en orden y si luego no acabo respondiendo, me la vuelves a formular, por favor. Pero diría que, y ahora me quedé como, porque iba a responder y quiero concretar, ¿me puedes repetir, por favor, lo que me Quería estabas... preguntarte, no pasa Ah. nada. Sí, ¿por qué nos cuesta tanto, ¿no? Eso que hacemos tan innato, exacto. Bueno, yo creo que en la sociedad que estamos, lamentablemente nos enseñan a poner mucho valor en las cosas externas, a compararnos, o sea, o por culturalmente, o sea, no sé cuál es el origen, pero nos encontramos muchas veces comparándonos con otras personas. Y pensando que otras personas hacen las cosas mejores que nosotros, ¿no? En lugar de reconocer esto innato que decía que tenemos y que hacemos de una manera muy, muy simple. También quiero poner como, según yo lo veo, no siempre aquello que hacemos innato tiene que ser lo que más nos gusta. O sea, a mí me puede gustar, me puede encantar viajar. Pero ese, al igual, no es mi talento innato, ¿no? Al igual, mi talento innato es algo que me sale sin esfuerzo y que yo puedo aplicar luego en mi trabajo, sea el que sea. Y a veces no tiene que ser algo muy, muy espectacular. Yo recuerdo una anécdota, porque también, he aprendido, bueno, soy lectora de registros akáshicos, aunque no ejerzo, pero una chica me preguntaba, estaba un poco perdida y me preguntaba a ver cuál era su don, ¿no? Y así. Y a mí eso me fascinó, sobre todo a mí la respuesta que me quedé, wow, ¿no? Qué importante es esto, que es algo muy simple. Porque yo a ella la veía como una persona que contagiaba alegría, ¿no? Y su don era hacer reír a los demás. O sea, qué importante es eso, hacer reír a otra persona. Y cuando tú lo estás haciendo, que no te cuesta absolutamente nada, quizás, ¿no? Entonces, no necesariamente es aquello que nos encanta hacer o nuestra pasión, pero sí que es algo que nace de muy adentro, que lo hacemos inconscientemente y que tiene un beneficio para los demás. Y muchas veces probablemente nos cuesta conectar con ello porque, bueno, ha habido como mucha castración quizás, ¿no? O el miedo a ser diferente también, como por instinto de supervivencia al igual, pues nos vamos como autoanulando, ¿no? Para pertenecer, para no ser abandonados, porque de alguna manera en el inconsciente o en nuestros ancestros o en la historia de la humanidad, pues se dio a entender, o así lo entiende en nuestro inconsciente, de que ser diferente o ser especial pues conlleva un peligro de muerte, ¿no? Y yo creo que por ahí es también por lo que dejamos de escuchar y de estar conectados con aquello que realmente somos, con aquello que es inevitable, porque no lo podemos evitar, más al contrario, ¿no? Si lo evitamos, si lo anulamos, de alguna manera yo estoy convencidísima de que acabamos enfermando, ¿no? Porque yo me lo imagino como un chorro de inspiración, un chorro de energía que nos atraviesa, la vida se vive a través de nuestro, estos dones, estos talentos, y si los bloqueamos, de alguna manera es como cuando baja un río con toda su fuerza y su caudal y le pones una presa, ¿no? Acaba desbordando eso, de alguna manera acaba causando inundaciones y algo que podría generar energía, ¿no? O ser abundante, pues acaba siendo algo que nos perjudica, ¿no? Porque no estamos dejando fluir aquello que se nos da para que lo entreguemos, de alguna manera. Bueno, qué importante entonces, y qué lindo sería que todas las personas puedan reconocerlo, encontrarlo y desarrollarse. ¿Quieres, Irene, contarnos un poquitito qué técnicas recomiendas tú para explorar y descubrir nuestros dones? Claro, bueno, yo siempre hablando desde mi experiencia, que me río, porque yo era de esas que decía, yo al psicólogo, ¿no? Si voy al psicólogo, ¿para qué ir al psicólogo si tengo amigas, ¿no? Y bueno, hoy me reía, digo, porque generalmente nuestros amigos van a tener los mismos problemas que nosotros, por eso son amigos, ¿no? Me reía por eso, que bueno, ahora mismo, pues ya con más conciencia, pues los amigos se generan los vínculos desde otro lugar, ¿no? Pero desde mi experiencia, o sea, disciplinas así o técnicas, herramientas que a mí me han servido, el primero de todos fue pues los registros akáshicos, como a muchas de las personas que nos están escuchando seguramente ya conocen. Y bueno, ahí fue como mi primer, de ponerle foco, ¿no? Porque hasta ese momento sí que sentía la curiosidad y me preguntaba, pero digamos que no sabía cómo escuchar o no sabía cómo, ¿no? Entonces vino también el yoga. Que el yoga me permitió pues también vivir la experiencia a través del cuerpo, la respiración, bueno, el calmar la mente, sentir las emociones desde un lugar pues mucho más terrenal, digamos. Y luego lo último, y se lo recomiendo a todo el mundo, pues hacer terapia, ¿no? Todo el mundo tendría que estar haciendo terapia constantemente, o sea, constantemente, regularmente, ¿no? Pero la terapia te ayuda, si encuentras el terapeuta que resuene contigo y, y sepa acompañarte en tu desarrollo, pues vas a poder ir aprendiendo cómo escuchar a ese maestro interno hasta no necesitar referencias externas, ¿no? Hasta ser tu autorreferente. Y de alguna manera, pues bueno, ser tu propia inspiración también, ¿no? Esas son las herramientas que a mí me han funcionado, pero hay muchísimas más. Hay muchísimas más y a cada uno le servirá una distinta. Bueno, ansío también por conocerlas en algún momento. Ya nos están dejando algunas preguntitas por el chat. Muchísimas gracias. Las vamos a ir respondiendo. Antes, dime. Me olvidé de una súper importante, que además soy una friki de la astrología. O sea, la astrología es una herramienta maravillosa. Se la recomiendo a todo el mundo, que no hay que ser experto, tampoco uno tiene que hacerse la revolución solar cada día, pero sí que está muy bien saber cositas básicas de tu carta natal, ¿no? Eso yo creo que para conocer un poquito por dónde van tus dones, tus habilidades innatas, por dónde va todo esto, creo que es una herramienta súper potente. Bueno, herramientas, hay muchas. Como lo dijiste hace un ratito, también encontrar la que resuene con cada quien, pero conseguir la que nos permita abrir esas puertas hacia la maestría, como lo estábamos hablando con Irene hace un ratito. Irene, ¿quieres contarnos un poquitito cómo podemos integrar esta maestría interna en la vida cotidiana? Bueno, claro, ahí está el truco, ¿no? O sea, claro, la maestría interna no sirve para el momento en el que te vas a hacer una meditación o en el momento que te haces una lectura o así, hay que llevarla al día a día. Y bueno, ¿sabes? ¿Cómo la llevo esa maestría al día a día? Y bueno, es mi manera personal, ¿no? Y eso pues muy personal, pero es como escuchando mucho lo que me va contando, lo que me sucede, ¿no? Y preguntándome el para qué me está sucediendo, o sea, para qué estoy viviendo esa situación. Y ahí, bueno, ir tirando de un hilo, ¿no? Es constantemente ser muy curioso acerca de todo lo que estás viviendo en la vida. Y cuando uno se pregunta, si la pregunta es genuina y si la pregunta está hecha desde el corazón, siempre te llega la respuesta. Y bueno, la atraes porque es eso que estás tú vibrando en ese momento, ¿no? Entonces aparecen las situaciones, las personas indicadas y bueno, y muchas veces eso, para encontrar a esas personas a veces pues hay que también... Bueno, hay que desearlo de corazón, ¿no? Un poco, y en el día a día, pues estar atento a todo lo que nos va sucediendo y escuchando el para qué. Eso es mi consejo o mi manera de vivirlo. Bueno, me parece muy, muy lindo y muy importante el escuchar el para qué, y yo creo que la respuesta, sin lugar a dudas, está allí. Sí, es que muchas veces nos preguntamos el porqué de las cosas, ¿no? Y el porqué de las cosas, sí, te puede llegar a la causa, quizás, ¿no? Pero no al origen de la situación en sí. De hecho, hay una norma que es el de los 5 porqués, ¿no? Bueno, una técnica que cuando te preguntas 5 veces el porqué de algo, generalmente acabarás siempre en la misma respuesta. O sea, que siempre hay como un, un final, una causa única, pero el motivo genuino del para qué, ¿no? ¿Para qué vivo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué existo, ¿no? Esta pregunta tan existencial que muchas veces pues, uno llega a ella cuando tiene algún vacío existencial, ¿no? Nos preguntamos, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué esto, no? Y en ese para qué, yo creo que ahí hay la respuesta. Y, bueno, pues cuando nos preguntamos, si es que nos preguntamos ese para qué, cuando estamos en un momento de vulnerabilidad, necesitaremos también de la ayuda de otros que ya han recorrido ese camino, de otros que nos puedan dar la mano y que nos inspiren con sus experiencias mismas, ¿no? Porque todos hemos tenido esos ups and downs, todos hemos estado de alguna manera preguntándonos, ¿no? El para qué todo esto. Y bueno, yo estoy convencidísima de que todos tenemos un propósito vital, ¿no? Y a veces tampoco es necesario saber exactamente cuál es ese propósito vital. Yo creo que de alguna manera también eso va desarrollándose, ese propósito vital, porque nosotros somos seres en evolución constantemente. Entonces, bueno, el propósito es aquello que me motiva a seguir adelante, es aquello que me da ganas, ¿no? de vivir. Y estar conectado con tus dones, saber el para qué eres bueno, o sea, en qué eres bueno, te ayuda a conectar de alguna manera con ese propósito vital. Igual si uno no sabe el propósito vital, y yo estoy convencidísima, y además al menos hablo desde mi experiencia, lo estás viviendo igualmente. Ese propósito vital es inevitable que lo vivas, aunque no sepas cuál es. Yo también aquí le restaría un poquito de importancia al saber exactamente cuál es ese propósito vital que tenemos cada uno de nosotros, porque da igual, es que lo vas a vivir igualmente, ¿no? Lo vas a estar haciendo consciente o inconscientemente. Mejor vivirlo en conciencia, claro, pero si no, no hace falta obsesionarse, ¿no? Porque muchas veces el propósito vital nos es revelado cuando estamos en esa paz y en esa armonía interna, en la escucha interna, ahí pues nuestro cerebro, nuestro ego deja de darnos la lata un poco y de alguna manera llega. Entonces, sí, el para qué es una de las mejores preguntas que existen. Bueno, yo creo que después de esta conversación, cada quien va a buscar su para qué, no más por qué, sino el para qué. Exacto. ¿Quieres contarnos, Irene, un poquitito cómo puede el desarrollo de nuestra maestría interna contribuir a un colectivo más consciente y evolutivo? Obvio, claro. Sí, sí. Bueno, yo me imagino, digo, o sea, con la cantidad de gente, de personas que somos, ¿no? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros estuviera haciendo exactamente aquello en lo que es bueno? Si cada uno estuviera haciendo aquello en lo que se siente plenamente realizado, no que le encante, no que sea su pasión, no, sino aquello en lo que uno se siente útil, aquello en lo que uno sabe que está contribuyendo y irremediablemente eso te da satisfacción, ¿no? Seríamos imparables como colectivo. O sea, dejaríamos de competir para colaborar. Dejaríamos de criticar al otro y de agradecerle, ¿no? Entraríamos en esta sinergia, en este dar y recibir continuo, porque cada uno estaría haciendo exactamente aquello que hace sin esfuerzo. Y luego, bueno, hacer aquello en lo que disfrutas, lo que quieras aprender, si quieres hacer deportes de alto riesgo o si te quieres tumbar en la playa, ¿no? Pero sería brutal. Bueno, yo es que creo y sueño en eso y creo que es posible y bueno, que la espiritualidad o el autoconocimiento, el autodescubrimiento y todas estas terapias alternativas o disciplinas complementarias, o llamémosle como queramos, holísticas y así, son una vía, un camino para llegar a reconocer que sí que tenemos un lugar en el mundo, que somos aquello que la vida necesita, somos exactamente aquello que la vida necesita, no otra cosa, que que somos importantes y que solo nos falta pues, sintonizarnos con ese lugar, ¿no? Con ese lugar en el que tenemos fuerza y reconocerlo, ¿no? Reconocer que somos importantes, que somos buenos haciendo eso. Y eso no es arrogancia, eso uno lo puede hacer con total humildad y reconocer al mismo tiempo que en otras cosas pues no es tan bueno, ¿no? Pero que hay otras personas que son excelentes en eso y que no lo tengo que hacer yo todo solo. Entonces, bueno, yo creo que el propósito, hablando de propósito también, no puede ser entendido sin contemplar al otro, ¿no? O sea, yo puedo tener mi propósito vital y lo vivo a través de mí y lo vivo en mi existencia, pero lo vivo para los demás. O sea, el propósito vital tiene que ver con una contribución a los demás. Y yo puedo tener mi propósito individual y creo que también puede haber un propósito colectivo, ¿no? Eso, digo, vuelvo a repetir, es mi manera de ver las cosas, es como yo lo veo y pueden ser creencias también, pero lo siento muy profundo, ¿no? Entonces, creo que sí, que puede haber un propósito individual que contribuya a un propósito colectivo pues, mucho más amplio, ¿no? Que ni siquiera puedo imaginar. Pero sí, sería fantástico, sería ideal que cada uno empezara a sentir esa esencia que uno es, a reconocerla, a honrarla y a honrar también a los dones y habilidades de los demás. Irene, me encanta muchísimo esta conversación, estoy disfrutando mucho todo lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Quiero que nos cuentes un poquitito para esas personas que a lo mejor ya saben o reconocen un poco lo que están haciendo, ¿cuáles son las señales, algunas de las señales que nos muestran que estamos dentro del camino correcto hacia el desarrollo de nuestra maestría interna? Bien, yo a veces me pregunto, ¿no? Wow, esto me está costando, pero lo estoy haciendo con el corazón, ¿no? Y uno a veces duda, ¿no? Entonces me pregunto, ¿estaría mejor haciendo otra cosa? O sea, me imagino haciendo cualquier otra cosa. Y sé que no, o sea, es una sensación, yo creo que es inequívoco, ¿no? Cuando uno está, sabe que está en el camino. Entonces puede dudar, ¿no? Yo creo que uno puede dudar, pero si otra vez, ¿no? Si se vuelve a escuchar, se vuelve a preguntar, seguramente miras, acabarás diciendo, mira, aunque me cueste creerlo, no, estoy en el camino, estoy haciendo lo que tengo que hacer y estoy en el lugar y en el momento adecuado, ¿no? No quisiera estar haciendo otra cosa. Luego también algo curioso es que cuando uno pregunta, o sea, cuando uno pregunta, las respuestas llegan inevitablemente, ¿no? A veces no llegan las respuestas que queremos porque no hemos preguntado correctamente. Pero sí que, al menos yo cuando he preguntado, ¿es realmente esto lo que es? Y viene una respuesta que es impepinable, ¿no? Que te dice, vale, ok, me ha quedado claro. No son señales en sí. O sea, cada uno tendrá que buscar las señales que, o mejor dicho, cada uno interpreta las señales como uno es, ¿no? En ese sentido, y de hecho de eso se tratan un poco las sincronicidades. Tienen sentido, son coincidencias que tienen sentido para la persona que las vive, pero no para otros, ¿no? Por ejemplo, tú y yo podemos estar andando por la calle y tú, no sé, ves una matrícula con cuatro números tres, con cuatro treses y ese, no sé, y es que tú el día anterior estuviste, no sé, pensando en ese número o lo viste ya repetido en otro lugar, los dos estamos viendo el mismo número, pero para ti sí tiene un significado que para mí no tiene, ¿no? Es algo muy tonto el ejemplo que acabo de dar, pero me refiero a que las señales las va a poder interpretar cada cual. O sea, no hay una señal que sea, que se pueda describir ahora así, ¿no? Yo creo que ahí cada uno tiene que tener esa, no sé si fe, no sé si fe es la palabra, pero confianza de que lo que está recibiendo y lo que está interpretando es real, ¿no? Y creo que va por ahí un poco el tema de las señales. Creo que tal vez sería certeza. Exacto, gracias. Certeza. Y confiar, definitivamente. Exacto, es la certeza, sí. Irene, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Estoy disfrutando muchísimo, hay muchísimos comentarios, así que prometo que ya vamos a ir con ellos. Muy bien. Antes, porque son sobre todas estas preguntitas, sobre todo esto que estamos conversando, pero antes, Irene, quiero que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre un evento, un seminario de 11 fines de semana que vas a estar teniendo, AINI Seminary. Cuéntanos todo. Sí, sí. Bueno, pues estoy muy contenta de poder compartir esto porque, bueno, desde Vía AINI, que es el emprendimiento en el que estoy inmersa en este momento, pues estamos preparando yo y muchísimas otras personas AINI Seminary, que es un seminario de 11 fines de semana, donde 22 maestros con 22 disciplinas distintas van a estar compartiendo sus experiencias, sus herramientas, toda su sabiduría y sus prácticas para que los participantes de AINI Seminary puedan empezar a descubrir ese camino hacia su maestría interna, ¿no? Porque muchas veces eso, ¿no? No conocemos las herramientas, no conocemos a las personas, pero, bueno, hemos organizado esta propuesta para que las personas puedan tener el privilegio, quiero decir, porque muchos de los maestros han sido también mis maestros en otras ocasiones a lo largo de estos años y estoy muy contenta de que puedan también ayudar a otras personas. Y bueno, la idea es que durante estos 11 fines de semana, en parejas de dos maestrías, de dos disciplinas distintas, pues los participantes tendrán durante 2 horas pues, una serie de experiencias pues, más vivencial, más teórico, depende, ¿no? de cada maestro como lo vaya enfocando, cada experto. Entonces, son eso, una cata de diferentes disciplinas con 22 maestros distintos de todo el mundo. Bueno, suena prometedor. Además, van a haber muchas opciones. Lo que decíamos hace un ratito, disciplinas muchas, seguramente probar y conseguir la que resuene con cada quien. Irene, quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto, Irene, nada más para hacer clic y participar. Allí van a poder encontrar toda la información y, por supuesto, ponerse en contacto con ella. Vamos a ir con las preguntitas. Si te parece que hay muchas muy, muy relacionadas con todo esto que estamos conversando, Alejandra Josefina nos dice, ¿crees que cada persona tiene un tiempo de comienzo de un ciclo con una fecha exacta para empezar a recibir frutos de poner sus dones al servicio? Yo creo que eso depende mucho de cada uno. O sea, esta pregunta me la hice yo muchas veces y no creo que hayan unos tiempos exactos, ¿no? Yo creo, como he dicho antes, creo que muchas veces estamos ya haciendo eso grandioso, eso que estamos aportando a otros y que estamos ya cumpliendo con nuestro propósito, pero ni siquiera lo percibimos, ¿no? Y muchas veces también es como hacer una retrospectiva, ¿no? De cuál ha sido mi camino de vida y sacar el denominador común de todo eso para poner en valor todo lo vivido también y empezarlo a proyectar ya, pues, hacia darle un sentido y una forma, ¿no? Que a ti, pues, te dé paz o te dé como satisfacción en ese sentido. No creo que haya un plazo determinado. Creo, esto en la astrología, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Las personas que tienen un sol en el medio cielo, pues son personas que pueden tener como mucha visibilidad o mucha repercusión social muy jóvenes. Los que tenemos el sol en el fondo del cielo, pues somos personas que al igual eso tarda más en desarrollarse y en madurar. Cada uno tiene su camino, su proceso. Y cierto, no comenté esto. Hay que cuidar muchísimo el proceso y los tiempos de cada uno y no querer obsesionarse tampoco con eso, de si estoy haciendo, de si no estoy haciendo, porque eso solo nos genera como estrés mental y no aporta, ¿no? Entonces yo ahí me relajaría. Todo llega cuando tiene que llegar. Y si no ha llegado es porque no es el momento. O sea, a veces las cosas van más lentas de lo que quisiéramos, pero es respetar el proceso de maduración de uno mismo, pero también de las cosas mismas, ¿no? De la vida misma. Muchas gracias, Irene, por responder. Vamos a ir ahora con otra preguntita desde Nicaragua. Mariposa Preciosa es su nickname y nos dice: tengo la habilidad de mover la energía del cuerpo, perdón, pero a veces se me queda pegada al dolor de la otra persona y por eso no ejerzo. ¿Qué podemos decirle a esta persona? Pues yo en su lugar lo que buscaría personas que ya hayan tenido esa experiencia, porque hay personas que hacen que tienen esa misma habilidad. Yo buscaría a alguien que ya haya pasado por eso y que me pueda aconsejar. De hecho, probablemente en AINI Seminari tengamos a alguien que pueda hablar desde su experiencia y darle un mejor consejo del que yo puedo dar, porque yo no conozco, ¿no? Eso. Pero yo buscaría una referencia en eso. O sea, para desarrollar mi maestría interna a veces tengo que apoyarme de otros que ya han hecho el recorrido, ¿no? De otros expertos que ya están expresando su maestría interna. Entonces, dejarme inspirar, preguntar, buscar a ese mentor que me pueda ayudar. Pero bueno, yo ahí diría, y me viene a decir esto, no sé si es así, pero por si acaso y por si ayuda, de que uno tiene que desearlo, ¿no? También, o sea, yo estoy convencidísima de que cuando uno realmente quiere desde el corazón, es la persona o las respuestas aparecen. Si no están apareciendo es porque al igual hay algo en mí que no está queriendo realmente ejercer en este caso, ¿no? Por lo que sea, por miedo, porque en ese momento no puedo, o por las circunstancias, o por lo que sea, ¿no? Pero si uno realmente quiere ejercer esa dificultad o ese bloqueo, yo creo que buscar ayuda, ¿no? A otros profesionales. Muchísimas gracias, Irene. Como lo dijiste hace un ratito, apoyarse en las personas que a lo mejor ya pasaron por lo mismo parece muy, muy interesante. Vamos a ir ahora, Irene, con otra preguntita. No tenemos desde dónde es, pero es Marlon. Y dice: reconozco mis talentos, sé lo que me gusta y disfruto, pero no sé cómo animarme a mostrárselo al mundo. Las resistencias, sí, bueno, aquí es un poco lo que creo yo, ¿no? Lo que decíamos antes, que, bueno, uno tiene que trabajarse, por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿no? Porque, bueno, que okay, lo tengo detectado, sé lo que me gusta, sé lo que quiero hacer, pero ¿cómo me animo, no? Bueno, ¿qué es lo que te está frenando exactamente? ¿Tienes miedo? ¿Sientes miedo? ¿Es una resistencia que viene más por una comodidad? ¿No estás acostumbrado a salir de tu zona de confort? ¿Tienes miedo de que te juzguen? ¿Es un tema económico? ¿Cuál es, ¿no? lo que te está bloqueando que avances. Y allí, bueno, pues hay un montón de técnicas, de disciplinas, de terapias que nos pueden ayudar a identificar, ¿no? Desde la terapia sistémica hasta una lectura de registros akáshicos o la numerología, o sea, la astrología, igual también ahí la astrología te puede ayudar a conocer qué tránsitos en ese momento, qué es lo que te está demandando demandando o pidiendo la vida que hagas, ¿no? O por qué te está costando tanto. A veces necesitamos una visión externa que nos acompañe, que nos dé la mano para tomar otra perspectiva de nuestra situación, quitarle hierro a eso que nos preocupa o a ese miedo muchas veces infundado y a ir tomando pues la fuerza, ¿no? Uno tiene que ir creando también, y al menos eso es lo que me ha ido sucediendo y me va sucediendo en mi proceso mismo, es como crear la base energética suficiente como para sostener aquello que quieres hacer, porque tú lo puedes tener muy claro, pero ¿está tu cuerpo preparado? ¿Estás tú preparado realmente mentalmente para sostener ese cambio? Puede haber como bastantes aristas. Ah, sí. Es un camino que se van dando. Y un paso, lo importante es dar el primer paso. Es salir de la zona donde estás, dar el primer paso y luego ya veremos. Si tienes la certeza, adelante. Me encanta, Irene, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado con nosotros, pero que también nos van a ver en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Ha sido un gusto muy, muy grande acompañarlos una vez más en estos espacios. Irene, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fai. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a los que nos escucharán. Muchas gracias a todos los maestros, expertos, mentores que van a formar parte del AINI Seminari. Me honra mucho que estéis en esta propuesta. Y bueno, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis en Mindalia, con toda la difusión que hacéis de conciencia y bueno, un gusto y hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias a ti, Irene, y a todas las personas que estuvieron con nosotros. Les recuerdo que van a ver este video en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran. Así que anímense a darle like, a dejar sus comentarios y que llegue a todas las personas que necesiten escuchar esta información tan, tan valiosa. Que todos puedan encontrar sus dones, sus talentos y desarrollarlos. Muchísimas gracias. Una vez más, un abrazo grande y nos vemos en la próxima.